En primer lugar, dar las gracias a los medios de comunicación congregados en esta sala de prensa del Ilustre Ayuntamiento de Archidona, en la que se pretende abordar, por mi parte, como responsable de la Concejalía de Comercio y Turismo de este ayuntamiento, pues una actividad que se va a desarrollar en la jornada del próximo domingo 29 de abril. Coincidiendo con la celebración de forma extraordinaria, porque estaba pues un poco fuera de la jornada habitual en la que se celebra la Plaza del Arte, ya todos sabéis que en el mes de abril, por coincidir con la celebración de la Semana Santa, concretamente el primer domingo del mes de abril era Domingo de Ramos y no se celebró Plaza del Arte. Igualmente ocurre con el primer fin de semana, el primer domingo del mes de mayo, en el que también celebraremos la Feria del Perro. Con lo cual se estimó oportuno buscar un domingo intermedio para cubrir tanto el mes de abril como el mes de mayo y poder celebrar un acontecimiento pues que cada vez se está consolidando más y que la gente espera, y es la realización y la celebración de la Plaza del Arte. Por eso, en primer lugar y dentro, por contextualizar un poco la actividad que voy a presentar ahora, invitar a todos los ciudadanos y a todas las ciudadanas a que el próximo domingo a partir de las 11 pues se acerquen a la plaza para disfrutar de los más de 25 stands que va a haber en esta edición. Es decir, cada vez son más el número de stands que forman la oferta de la Plaza del Arte, y disfrutar de las actividades paralelas como los talleres y demás que se van a organizar en el contexto, como digo, y dentro de la programación de la Plaza del Arte. Sin duda, y es la actividad que hoy me ocupa y por la que estoy principalmente aquí en esta rueda de prensa, es presentar la concentración de coches antiguos que tendrá lugar, como digo, el próximo domingo 29 dentro del programa de la Plaza del Arte. Estamos hablando de que podremos contar pues casi con la participación de 40 coches antiguos que tienen prevista su llegada en torno a las 12 del mediodía. Primero habrá un breve recorrido por algunas de las calles del municipio, subirán calle Nueva, pasarán por calle Carrera, por calle Pilarejo, por calle Empedrada, y posteriormente, pues en torno a las 12:30, está previsto que lleguen finalmente para estacionar en la calle Nueva, y durante algo más de 2 horas, pues a todos aquellos ciudadanos y todas aquellas ciudadanas que quieran acercarse a contemplar coches de hasta el año 1927 puedan hacerlo. Estamos hablando de un encuentro que, como digo, se motiva y tiene su origen en el hermanamiento que este municipio, el ayuntamiento del municipio de Archidona y el municipio de Lucena tiene. Esta es una asociación de personas amantes de los coches antiguos, y dada la vinculación y ese hermanamiento de Lucena y Archidona, pues han estimado a bien acercarse para compartir una jornada de convivencia con nosotros, aprovechando la celebración de la Plaza del Arte. Por eso, como digo, vamos a tener coches desde 1927, muchos coches de los años 30, muchos coches de los años 40, y esperamos, bueno, pues que puedan ser contemplados y que disfrutemos ese día de estas piezas de museo que se van a acercar a nuestro municipio. Agradecer pues desde la oportunidad que me brindan los medios de comunicación a esta asociación de amantes de los automóviles antiguos, de que hayan pues tenido a bien aceptar esta invitación para que puedan venir a pasar un día con todos los archidoneses y con todas las archidonesas. Por eso, emplazaros no solo a disfrutar esta actividad, sino a disfrutar de todas las actividades y, por supuesto, del mercado de compra-venta de arte, artesanía y antigüedades que tendrá lugar el próximo domingo en nuestra Plaza Ochavada.